la pasé, mi vida cambió. Qué difícil es vivir así, vivir con ese amor. La culpa la tienes tú, por tu infamia, tu traición. Vayas lejos, no quisiera que regreses nunca. Eres una mala, mala mujer, por eso ando a verte, mujer. No quisiera que te vayas lejos, no quisiera que regreses nunca. Eres una mala, mala mujer.